Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Desde que no puedo verte, mucho he llorado, porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Cuando más pude quererte, sin retenerte te dije adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser tal vez sea un gran querer lejano que ya te pidió tu mano. Y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, en tiniebla vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya, y en la sombra ya te perdí. Fue mío, tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser tal vez es un gran querer lejano que ya te pidió tu mano y tú acudes sin volver.